El tema de hoy, pues ya lo sabéis, el valor de la educación oculta. Es un tema muy interesante, siguiendo lo que es el seminario completo. El de hoy es una preparación con el fin de que podamos nosotros obtener una visión más amplia de lo que es la preparación del estudiante hacia las enseñanzas ocultas. Tiene que ver también con la modificación de nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. Tiene que ver con la purificación de nuestro carácter. Tiene que ver con una serie de secuencias que son muy interesantes para la educación del estudiante dentro de estas enseñanzas. No es la misma educación que se recibe ni en los colegios ni en las universidades, sino que es una educación de nuestro temperamento interno. Es algo que debemos de ir desarrollando paulatinamente con el fin de poder establecer un contacto consciente con esa realidad oculta que es la que intentamos o tratamos de encontrar en nosotros mismos. A pesar de que no lo podemos observar, a pesar de que no lo vemos y que está más allá de lo que es la forma física en la que nosotros nos observamos. No sé, había una frase, me parece recordar una frase antigua de Jesús: dichosos aquellos que no ven, porque para ellos es el reino de los cielos. No sé si la recordáis. Dichosos aquellos que no ven. Que no ven el qué, la realidad de aquello que es. Porque a través de nuestros ojos físicos vemos lo físico, pero no vemos lo espiritual. Sabemos que somos entes espirituales, pero no vemos el espíritu. El espíritu no se ve, se percibe internamente. Entonces, para todo esto es indispensable una educación sobre de uno mismo. En sí mismo tiene que tener el conocimiento suficiente para poder expresarse a través de la personalidad que tenemos en la actualidad. ¿Qué deberíamos, pues, nosotros hacer para desarrollar los poderes latentes que duermen en nuestro interior? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer para que estos poderes latentes, que están, pero que están latentes, fueran activados para su manifestación? El proceso, si pudiéramos hablarlo, que no hay tiempo para ello, sería magnífico ver realmente qué es lo que está latente en el corazón de la propia mónada, porque la realidad es que el poder eterno de la vida una está en la propia mónada, y que el proceso de la mónada es un proceso larguísimo. Por eso se le llama el peregrinar de la mónada. Sabéis que el peregrinar de la mónada pues tiene una duración enorme en cuanto a millones de años. Si os digo el número de años, os asustaréis, porque en realidad son 113 billones con B, 40.000 millones de años, para que alcanzamos la total comunión con la realidad de aquello que somos como mónada. Por lo tanto, todos estos poderes duermen en nuestro interior, y ¿qué es lo que deberíamos hacer para que se actualizaran? En realidad, tendríamos que hacer lo que es indispensable para que la mónada tenga consciente el valor de realizar ese peregrinar por los bajos mundos en los que nosotros nos hallamos. Si bien no es posible dar una respuesta directa a tal pregunta, a semejante pregunta, en cambio, gracias a las enseñanzas teosóficas podemos perfectamente arrojar algo de luz sobre este tema. Gracias a las enseñanzas teosóficas, porque desgranan muy bien qué es lo que debe de hacer el estudiante para poder comulgar directamente con estas enseñanzas y saber exactamente cómo y de qué manera tiene que actuar para hacer aflorar lo que en él está, que él desconoce y que le permitirá encontrar una faceta de su propia realidad y que él no conoce por el momento. Así que, aclarando los principios fundamentales mediante los cuales se establecieron las doctrinas teosóficas ocultistas de todos los tiempos, como se establecieron como instituciones de cultura filosófica, ética, religiosa y espiritual. Estas instituciones de ocultismo se crearon para facilitar a aquellos que tienen esa inquietud interior, que desde prácticamente que ponen los pies en este mundo ya están sintiendo la necesidad de buscar ciertas respuestas que no han podido obtener hasta este momento. Hay una gran inquietud en los seres humanos, en todos nosotros, y hasta incluso, yo diría, en aquellos que ni conocen la teosofía, tienen una gran inquietud porque se dan cuenta que tienen que conocer algo más que lo que ven, que lo que ven es insuficiente, porque lo que ven tampoco les da la respuesta a estas inquietudes que están labrando en su interior un desasosiego al ver que no son culminadas estas respuestas. Estas respuestas no llegan y su inquietud va creciendo, hasta tal punto que finalmente busca estas instituciones a través de amigos, a través de escuelas, a través de los libros, a través de conversaciones o a través de charlas. Entonces se da cuenta que hay una vida muchísimo más rica, más allá de lo que vemos físicamente. Todo lo que vemos físicamente es un conocimiento limitado, que uno puede acceder con un poco de esfuerzo. Todo lo que vemos mentalmente, físicamente o emocionalmente, todo está limitado. Limitado porque nuestros cuerpos son perecederos y no tienen la oportunidad de despertar esa conciencia de lo infinito. Están sujetos a lo finito, y si están sujetos a lo finito, son perecederos. Estas escuelas de misterios de las que nos habla la teosofía, la enseñanza teosófica, están integradas por hombres y mujeres ya iluminados, algo que ya ha despertado en su interior y que han podido descorrer todos aquellos velos que ocultaban esa luz divina que cada espíritu trae consigo, y estos individuos, al parecer, han sido aceptados junto a los inmortales y están trabajando junto con ellos en esta, lo que se llama la jerarquía creadora, la fraternidad blanca. Son individuos que han sido iluminados por propio esfuerzo y entonces están trabajando integrados dentro de esta gran fraternidad blanca y trabajando con los inmortales. Cuando digo con los inmortales, estoy hablando de aquellos individuos que han logrado conocer la realidad de lo que está en su interior. Conocen lo eterno en sí mismo y por lo tanto ya son inmortales a pesar que tengan un cuerpo mortal. El tener un cuerpo mortal no significa nada para el espíritu que ha llegado a conocerse a sí mismo, porque el espíritu es inmortal, es imperecedero, no puede desaparecer, porque lo que es eterno, lo que es mortal, lo que es inmortal no puede desaparecer, siempre es, se nos dice, siempre es. Y estos somos nosotros, pero nosotros estamos todavía limitados por nuestra mente finita, y hasta que no trascendamos esta mente finita, no lograremos conocer la realidad de lo que ocultamos internamente. Alcanzar esta posición superior, ese estado superior de conciencia iluminada que permite codearse de alguna manera con estos seres inmortales adeptos, requiere una suma de trabajo, yo diría preparatorio, y casi inconcebible de lo que representa. Pues el hombre o la mujer que quiera confraternizar con estos avanzados seres iluminados, con estos avanzados ejemplares de la humanidad, debe de elevarse él por encima de sí mismo. Debe de elevar su conciencia por encima de sí mismo hasta poder entrar en el plano en los que ellos están morando, en el plano en que moran estos seres divinos, estos seres inmortales. Todos absolutamente sabemos, porque aquí lo hemos dicho continuamente y se continúa diciendo siempre, que nada es más peligroso que la indiscriminada difusión de los secretos ocultos. Estos secretos ocultos están para aquellos que han logrado atravesar la frontera que los separa del mundo material al mundo espiritual. Los misterios, ellos mismos establecieron sus escuelas y las establecieron con el propósito de guardar más bien que de dar o revelar conocimientos, sino las establecieron con el fin y el propósito de guardar estos conocimientos antes de darlos de una manera indiscriminada, porque estos conocimientos son para abrir la conciencia hacia lo eterno. Y si el ser individual está abierto a las cosas del mundo, es imposible establecer una unión entre lo divino y lo eterno y lo perecedero. Lo perecedero es perecedero y lo divino es eterno. Por lo tanto, ellos establecieron estas escuelas precisamente para esto, para guardar más que para dar. Ya en aquellos tiempos eran los originarios y también, yo diría, los custodios de todas las ciencias y artes divinas, cuyas secretas claves solo se revelaban a quienes se consideraban aptos para poderlas recibir. Solamente se revelaban a aquellas personas que se les consideraban aptos para poderlas recibir. Y también se dice antiguamente que este conocimiento pasaba de boca a oreja, es decir, de boca a oreja con el fin de aquellos que estaban cerca no lo oyeran, porque son conocimientos que cambian la naturaleza humana, pero solamente cambian la naturaleza humana de aquellos que los buscan, que los están buscando y que tienen esta extraordinaria inquietud por conocer la realidad de lo que ellos mismos son como espíritu, más allá de la forma personal. Entonces se nos dice que cuanto más aumentan los poderes en el hombre por su conocimiento, el conocimiento que va adquiriendo y que va comprobando a medida que lo va practicando, las fuerzas sutiles, las fuerzas internas de la naturaleza, al parecer no pueden ser revelados hasta no haber pasado por estos misterios, que es la verdad, es los que ponen a prueba precisamente las motivaciones y que le exigen también ciertos patrones de excelencia moral y también de admisión hacia los misterios. O sea que son cosas que hay que tenerlas siempre en cuenta, porque podemos practicar ciertas enseñanzas que incluso nos da la teosofía, como puede ser pues la meditación, como puede ser el discernimiento, como puede ser la observación de nuestra propia mente, ver cómo actúa, etcétera, etcétera. Todo esto lo podemos estar practicando durante años y no tener resultados, porque tampoco hemos hecho grandes avances en el control de los sentidos. Los sentidos siguen teniendo muchísima fuerza y entonces hay los sentidos y la aspiración hacia la vida espiritual, pero si los sentidos no disminuyen, si no hacemos nada para que los sentidos disminuyan, esta misma energía que recibimos internamente alimenta la cosa superior y también alimenta la cosa inferior. Por lo tanto, es importante tener un control sobre nuestros propios sentidos. Cuando hay un control sobre nuestros propios sentidos, estamos dominando los caballos. Se simbolizan los caballos sobre el deseo. Porque el deseo, cuando se desboca, no hay manera de frenarlo. Cuando la pasión se desboca, no hay manera de frenarla. Hay que ir hasta el último momento. Y por eso se le llaman los caballos. Los caballos, cuando se desbocan, tiran, y aunque se tiren de las riendas, pues no se frenan. Y esta es la razón por la que hay este simbolismo de los caballos, que son, los caballos representan los sentidos del hombre, y el cochero representa a Budi, y que las riendas es nuestra mente. El cochero siempre tira de las riendas para frenar los sentidos, para frenar los caballos, pero resulta que detrás del cochero hay el carro, y el carro es nuestro cuerpo físico, y dentro del cuerpo físico hay el dueño, el Señor, el divino ser, divino eterno, que somos nosotros. Y cuando los caballos se desbocan y no hay manera de frenar a través de las riendas a esos caballos, hay el precipicio, y los caballos van al precipicio y se llevan consigo a la auriga, el cochero, al budi, al carro y al ser divino entero, al ser divino. Por lo tanto, hay que ir con muchísimo cuidado, porque los sentidos tienen un gran poder y una gran fuerza. Arrastran al individuo, y el individuo tiene que seguir, sigue, porque no tiene la fuerza de frenar a los sentidos. Por lo tanto, si queremos entrar en estas enseñanzas y obtener algún que otro resultado, hemos de empezar por frenar los sentidos. Deseos, pasiones, ilusiones, todo esto que hace parte de la vida humana, tiene que utilizarse el discernimiento y ver si aquello que vamos a hacer realmente es necesario o no es necesario. Si no es necesario, vamos a dejarlo, y aquí empezamos por dominar las exigencias de los sentidos hacia una dirección determinada. Antes que el candidato esté en situación, yo diría, de comenzar sus estudios de teosofía ocultista, si son completados con éxito sus estudios, trabaja seriamente, practica las enseñanzas, estas le dan un resultado constructivo, positivo, y él se da cuenta que este es el trabajo que tiene que realizar, culminará en su condición de discípulo y en su final admisión, finalmente, a los misterios mayores, porque los misterios menores ya los conocemos, pero los misterios mayores todavía no los conocemos, y entonces tendremos o seremos admitidos, entraremos en estos misterios mayores, y habrá quien de alguna manera nos presentará estas enseñanzas bajo un punto de vista completamente distinto al que poseemos ahora como instructores en el plano físico. ¿Por qué? Porque cuando se despierta esta facultad de percepción interior, entonces entramos en contacto con una dimensión superior a la física, una dimensión, yo diría, la cuarta dimensión, puesto que nuestro mundo físico es un mundo de tres dimensiones, y cuando despertamos la conciencia, esa autoconciencia del plano del mundo astral, entonces entramos en la quinta, en la cuarta dimensión. Y al entrar en la cuarta dimensión, el individuo tiene experiencias realmente extraordinarias que son del plano astral. La teosofía nos dice que no nos entretengamos dentro de esta cuarta dimensión, porque es tan bella, tan hermosa, que enseguida nos quedaríamos cogidos en ello. Pero no obstante, se aprende muchísimo cuando hay un control sobre nuestro propio cuerpo emocional o cuerpo astral. Si hay ese control, podemos aprovechar todo cuanto el mundo astral nos ofrece. Y todo cuanto nos ofrece aumentará enormemente nuestra percepción de los mundos internos. Y esto es interesante darse cuenta, porque entonces habremos sido admitidos en estos misterios. Deberá entonces el estudiante o el teósofo, deberá primero poner primero las bases de lo que él quiere realmente transformar, familiarizándose con, diría yo, determinados sistemas de ética, y también deberá conquistar un conocimiento por lo menos aceptable de varias artes, ciencias concretas, música, matemáticas, etcétera, tal y como había en la escuela de Pitágoras. Pitágoras no admitía a los futuros discípulos si estos no querían aprender música, arte, ciencia, numerología, etcétera. Todo ese tipo de cosas era imprescindible para que el estudiante tuviera entrada. Y aún más imprescindible en aquella época es que el estudiante tenía que guardar 7 años de silencio. O sea que son cosas un poquitín comprometidas para el estudiante, y 7 años de silencio en el sentido de que habían ciertas trampas por parte del instructor para ver quién es el que saltaba, decir, no, esto no, porque tal y cual. Entonces ese individuo pues no podía seguir, porque él no guardaba el silencio de la disciplina. A pesar de que lo que se podía decir era contrario a la realidad de la enseñanza, tenía que mantenerse en silencio, porque esto es mantener la mente y el cuerpo emocional tranquilo y sereno y en paz. ¿Qué es lo que no hacemos? Porque cuando alguien de nosotros dice una cosa distinta a lo que pensamos, ¿qué ocurre? Una discusión. No tendría que existir la discusión. Él dice lo contrario de lo que pensamos, pero es su vida, es su manera de pensar, es su forma de ver, y solamente podrá cambiar él mismo. El que le queramos hacer ver que está equivocado es imposible, nunca lo puede aceptar una personalidad. Una personalidad que se identifica como personalidad, como persona. Si se identificara como espíritu, no existiría ningún tipo de discusión. No hay discusión, porque el espíritu no discute, él deja que cada uno tenga su propia enseñanza y su forma de entender las cosas, y le llevarán realmente a un conocimiento superior. No es necesaria la discusión, hasta incluso para nosotros que cuando hay algún trato extraño en la que puede venir un tipo de discusión, dice la enseñanza oculta, lo mejor es guardar silencio y escuchar a la otra persona. Y no hay discusión. Aunque no estemos de acuerdo con ello, la escuchamos. ¿Y qué es lo que sacamos? Sabemos cómo pensar, cómo piensa esta persona. Ya sabemos cómo piensa esta persona. No hay discusión, porque aunque sepamos que aquello no se ajusta a una realidad, tampoco lo va a entender la otra persona, porque tiene ya su juicio hecho. Entonces, silencio. ¿Y sabéis qué ocurre cuando no hay discusión? Que uno lo que practica es el silencio, y el otro, él habla, se va callando, hasta finalmente pide disculpas, porque se ha dejado llevar por su convicción sobre algo que dice, quizás estoy equivocado. El silencio, dice, es el maestro más importante que podemos encontrar en nosotros mismos. Claro que guardar silencio en casos determinados es muy difícil para la personalidad. Pero si queremos ir más allá de la personalidad, debemos de practicarlo. No la discusión. No se trata tampoco de decir amén, amén, amén, pero tampoco se trata de echar leña al fuego. Porque la discusión es echar leña al fuego, y no hay acuerdos, sino enfados. Luego, antes que el candidato esté en situación de comenzar sus estudios ocultistas, deberá de completar el proceso de su pequeña o gran transformación, y también emplear todo aquel tipo de pensamientos y emociones que son constructivos, con el fin de que nuestros átomos permanentes que registran se carguen de una polaridad positiva, de forma y manera que la conciencia pueda siempre estar por encima de la mitad, lo que decimos vulgarmente, que estemos de la mitad del vaso para arriba y no de la mitad del vaso para abajo, la mitad del vaso para arriba, con optimismo, con alegría y satisfacción de ver que realmente estamos por encima de la mitad del vaso, que nuestra conciencia está elevándose por encima de nuestra mente concreta. Sabéis que la mente tiene una dualidad. Hay una parte de la mente que mira hacia abajo y una parte de la mente que mira hacia arriba. Entonces, acerquémonos a ese punto en que nos acercamos hacia esa frontera que existe entre lo personal y lo espiritual. El candidato, el estudiante, cada uno de nosotros, debe comprender el valor de la educación. Si bien el ignorante es capaz de un desarrollo espiritual, persiste también el hecho de que el progreso ético se ve gravemente retardado por el desconocimiento de las artes y ciencias y prácticas. Es decir, nuestro conocimiento o nuestro avance se ve retardado por la falta de ese conocimiento. Y es importante tener el conocimiento de todas estas cosas uniéndolas a la ética, a la teosofía y al ocultismo. Y entonces, en vez de ir cojos, pues vamos andando con nuestras propias piernas. Al desconocer el gran valor de la disciplina, muchos estudiosos de lo que llamamos las ciencias ocultas ridiculizan los modernos sistemas de educación que tienen, pues yo diría, el mérito de disciplinar la mente. Tienen el mérito de disciplinar la mente. Aprender a estudiar, al parecer, es un prerequisito del estudio eficaz. Antes de poder pensar, es indispensable, es necesario entrenar la mente en la razón, la coherencia y también la lógica. Esto es imprescindible. No podemos ir discutiendo las cosas así porque sí, sino que haya una razón, que nuestras palabras estén cargadas de una razón, algo que ha sido reflexionado, algo que hemos vivido, algo que hemos encontrado como respuesta a ciertos problemas complejos que la vida trae consigo. También tendríamos que hacer de vez en cuando un análisis de todas las artes y ciencias llamadas prácticas, puesto que estas son precisamente reflejos de la secreta sabiduría. Reflejos de la secreta sabiduría. Un hombre o mujer con conocimientos matemáticos no podrá menos que conocer mejor el plan divino que quien carece de ellos. O sea que es importante el conocimiento externo, porque esto te permite darte cuenta que al ponerlo a la práctica, las cosas suceden de una manera maravillosa y que concuerda todo en relación al conocimiento adquirido. Pitágoras, antes ya lo hemos nombrado, Pitágoras exigía capacitación en la música, también en las matemáticas y la astronomía. Y todos los candidatos que desearan ser admitidos a su propia escuela, a todos los candidatos que fueran admitidos a su propia escuela. Y también, como antes hemos dicho, los 7 años de silencio. ¿Qué podríamos decir más sobre este particular? Pues yo diría que antes de que el candidato pueda honestamente aspirar a ingresar al templo de la sabiduría, es decir, internamente, hacia nuestro cuerpo causal, hacia la mente superior, donde podemos encontrar el templo de la auténtica sabiduría, debe preparar sus ofrendas y presentarlas al templo. Las ofrendas, que es el amor, la voluntad, la ética, una espiritualidad que nada la pueda hacer desaparecer, que esté siempre presente en su mente y en su corazón. Y darse cuenta, estas son las ofrendas que el estudiante puede ofrecer al templo de la sabiduría, que es la morada del alma, donde la realidad de aquello que somos está presente en todo momento, pero que aún estando presente en todo momento, no tiene el poder de dominar a esta personalidad, porque la personalidad sigue todavía el instinto. La personalidad sigue todavía el deseo, la pasión, la acumulación, el egoísmo y todas estas cosas que sabemos que dañan más a nuestra naturaleza humana que la puedan favorecer. Entonces, si nosotros lo vamos viendo de esta manera, poco a poco iremos corrigiendo esta forma de sentir y de pensar de la personalidad, estableciéndole pues una dirección, un cambio en su naturaleza humana, y entonces podrá empezar a percibir realidades hasta este momento desconocidas. Porque para poder encontrar ciertas respuestas, uno tiene que trabajar en la dirección adecuada. Si no trabaja en la dirección adecuada, no tiene estas respuestas. Para obtenerlas tiene que haberse desprendido de lo más grosero para poder entrar en lo más divino. Porque si no nos desprendemos de lo grosero, ¿qué ocurrirá? Que la energía que percibimos internamente va a engordar mayormente el deseo. Porque el deseo está presente. No ha sido todavía cambiado, no ha sido destronado el deseo. Y entonces lo que hacemos es engordarlo, alimentarlo cada vez más y se hace más fuerte. La manera de no engordar el deseo ni la pasión es no pensar en ello. Porque cuando pensamos en ello, automáticamente se establece un contacto entre el deseo y la mente. Y ese contacto mente-deseo se llama el kama, deseo, manas, mente, kama, manas. Entonces estamos siempre nosotros entre el deseo y la mente, que le recuerda que hay que desear y satisfacer las necesidades del cuerpo. Del cuerpo, no del alma. Es un cambio muy tremendo, muy grande. Porque el hombre tiene que dejar de ser lo que es para ser algo mejor. El hombre viejo tiene que terminar, no por edad, el hombre viejo por experiencias de vidas pasadas. Entonces el hombre viejo tiene que dar paso al hombre nuevo. Igual que damos paso cada año en San Silvestre, dejamos el año viejo y damos entrada al año nuevo. El año viejo pues pierde sus vestiduras. Y el año nuevo entra con un jolgorio y un contento y una alegría en el nuevo mundo. Y cuando mira atrás y ve el viejo mundo, dice, ¿qué te ocurre? ¿Que no estás contento? Y el viejo mundo se lo mira con lástima, diciendo, tú pasarás por donde yo he pasado. Y así quedarás. Bueno, es una forma de ver las cosas. Entonces, hemos de intentar descubrir realmente algo nuevo en nosotros, porque ese algo nuevo en nosotros está latente en el corazón. Por eso hay que empezar a trabajar más con el corazón que con la mente. La única posible ofrenda que podemos llegar a hacer es la de sí, es la del sí mismo. La única ofrenda que le podemos hacer a Dios real es la del sí mismo, nosotros mismos, entregarnos, saber que realmente vamos a recibir la gracia del Dios interno porque nos hemos entregado. Y esta ofrenda solo es aceptable si resulta útil para la difusión de la sabiduría. Hemos de bucear en lo más profundo de lo que es la sabiduría, y entonces nos haremos aptos a poder absorber su propio contenido. El contenido de la sabiduría que está en el propio sí mismo, esperando, pues, yo diría, una asociación entre el fragmento que está trabajando a través de esta personalidad y la fuente del mismo. La fuente de donde el propio fragmento ha surgido a su debido tiempo. Así que cuando más cerca de la perfección se halle el vehículo, nos hallemos nosotros, mayor será su utilidad, mejor será la utilidad del vehículo, más útiles seremos nosotros a la sociedad entera. Y si podemos hablar, una considerable cantidad de idiomas, aún tenemos mayor ventaja. Bueno, no está mal, ya hablamos dos idiomas por lo menos, ¿no? Dos o tres idiomas, el catalán, el castellano, o el francés, o el inglés. Pues cuanto mayor cantidad de idiomas podamos expresar, pues mejor podremos dar dirección a nuestras percepciones internas. Hay que decir también una cosa que quizás no se piensa lo suficiente, pero si hemos vivido cientos de existencias, no siempre hemos nacido en el mismo sitio. Por lo tanto, el yo divino, el yo superior, tiene todas las lenguas conocidas. Y no solamente las actuales, sino también las antiguas que ya han desaparecido. Las antiguas lenguas desaparecidas están en nuestro interior, porque el yo divino las ha vivido a través de personalidades nacidas en aquellos tiempos. Y figuraros, si las tiene bien conocidas, que igual que conocéis el catalán, el castellano, o el andaluz, o el francés, el que queráis, que lo conocéis muy bien, fantásticamente bien, todo este conocimiento está mayormente enriquecido en nuestro interior. Porque no solamente la ha vivido una sola y única vez la lengua distinta, sino varias veces. Porque lleváis cientos de vidas, y no hay tantos cientos de idiomas. Lleváis más cientos de vidas que idiomas existen. Y todo esto está en vuestro interior, en nuestro interior. ¿Y por qué las aprendemos rápidamente? Porque ya están en nuestro interior. Las aprendemos rápidamente si les prestamos atención. Si no les prestamos atención, tampoco se aprende rápidamente. Pero si uno presta atención, el primer presidente de la sociedad teosófica, cuando él descubrió la teosofía a través de una revista, Lotus Bleu, que era francesa, entonces pidió, Isis Simbelo lo pidió por carta, le mandaron Isis Simbelo, pero en inglés, no estaba traducido, en inglés. Aprendió inglés en 3 meses, porque era tanta la necesidad, era un ser muy inteligente, evidentemente, era un ser inteligente y con una cultura extraordinaria. Y en 3 meses, y al cabo de un año, ya salió Isis Simbelo, que son 4 tomos, ya os veis, son 4 tomos, Isis Simbelo salió ya publicado. Él pidió la autorización a Madame Blavatsky. Madame Blavatsky le dijo a un discípulo suyo, que era Xifré, que era catalán, Xifré, catalán de aquí, Barcelona, le dijo, ves a ver quién es esta persona que ha pedido la autorización para editar Isis Simbelo. Y aquí hay una historia que es maravillosa, no la voy a contar, pero que es, te encandila el encuentro que tuvo el marqués de Xifré con el marqués Montoliu, porque los dos eran de la alta aristocracia. O sea que la teosofía en España entró por la alta aristocracia y se agregó a estas personas una cultura extraordinaria de universitarios. Por ejemplo, Rovira Alta Borrell, lo tenéis por aquí, sus libros. Tenéis traducido el glosario teosófico del sánscrito al castellano y el Bhagavad Gita, que está en castellano, la primera edición en castellano que se hizo en aquella época del sánscrito. Así que no es posible conquistar el éxito en el mundo material no sé por qué pasaba esta hoja, la pasaba de, la había pasado de largo. Si es un experto estudiante en química o en alguna otra cosa, o está dotado pues por la oratoria y tiene una clara visión, un claro pensamiento, posee ya aptitudes valiosas que pueden ponerse rápidamente al servicio de la humanidad. Es una manera, o si hay una cierta cualidad que destaca sobre las otras, puede ponerla rápidamente al servicio de la humanidad. Y ahí empieza un trabajo de servicio, un trabajo de servicio hacia los demás. Si el candidato, a pesar de su sinceridad en prestar este servicio, se presenta él, además, a la puerta del templo de una manera ignorante y sin preparación, es necesario, en primer lugar, pertrecharlo con una buena dosis de enseñanza y de trabajo. O sea que al estudiante, el estudiante tiene que prepararse con el fin de ser un instrumento cada vez más valioso para los demás, no para sí mismo, para los demás. Porque cuando hace ese trabajo para los demás y no para sí mismo, como él hace parte de la totalidad de los demás, se beneficia enormemente él mismo, intentando hacer comprender a los demás lo que es necesario avivar en su mente y en su corazón. Este entrenamiento preparatorio requiere años. No se hace de la noche a la mañana. Requiere años de preparación, de estudio, de comprensión, de meditación, de reflexión. Todo esto es ir redondeando el propio carácter del individuo para que responda a esa visión, a esa visión única que le permite avanzar hacia esa conquista, hacia la conquista de su propia realidad. Este entrenamiento requiere pues años, hasta incluso podríamos decir vidas enteras. Y la persona que está deseosa de consagrarse desinteresadamente al servicio de Dios, es el primer requisito que tiene que darse cuenta que es necesario para entrar en el templo de su propia real conciencia, en su propio templo. Ya antiguamente la gente tenía un cierto conocimiento de lo del templo, pero el templo lo construía fuera, las religiones los construían fuera los templos. Pero es que el templo hay que adornarlo y visitarlo dentro de nosotros mismos. Este es el auténtico templo. Hacían unos templos con unas columnas maravillosas, enormes, que es arte puro, es arquitectura maravillosa. Pero todo eso está fuera. Y si queremos encontrar la verdad divina, la verdad espiritual, fuera nunca la encontraremos. Fuera encontraremos todo lo que vemos. Pero si queremos encontrar la verdad, que dice el ocultismo, la verdad os hará libres, porque nos liberaremos mediante la verdad, de la verdad una en sí mismo, y la verdad está dentro. En vez de ir hacia afuera, si visitamos nuestro interior, pues podremos encontrar la verdad. Y además, como decía Saturnino, no cuesta ningún dinero. No hace falta ir a los Himalayas, no hace falta ir a ninguna otra parte, porque dice, está más cerca que vuestra propia piel. Pero vosotros miráis fuera. Si mirarais dentro, descubriríais la verdad. Porque la verdad está siempre presente en nosotros. Pero nuestros ojos miran hacia afuera y no nos damos cuenta que entonces, a través de los ojos, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos, todo esto va alimentándose de aquello que está fuera. Y queremos buscar la verdad, y buscamos la verdad por fuera. Aquellos dicen, allí hay un sabio, aquí habla este, habla el otro. En realidad, estos no te darán la sabiduría. La sabiduría vendrá como respuesta del esfuerzo que tú hagas contigo mismo. Porque la respuesta es el mérito de aquello que nosotros podemos realizar. Porque si fuera bueno el que se nos ayudara por fuera, entonces el mérito no sería nuestro, sería de aquel que nos está ayudando. Y el esfuerzo tiene que ser hecho por nosotros mismos. Podemos adquirir conocimientos fuera, como lo que estamos haciendo ahora. El conocimiento se transmite de uno a otro, de la universidad a las personas, el libro por la lectura, por la palabra. Esto es conocimiento que nos prestamos los unos a los otros. Conocimiento, preparación. Pero el conocimiento no trae la sabiduría. La sabiduría surge de dentro. Porque por eso se nos dice ocultamente, se dice que la sabiduría no es moneda transferible. No se puede transferir. Porque si la sabiduría se podría transferir, ya seríamos sabios. Porque ya sabríamos dónde hay que ir a comprar la sabiduría. La sabiduría emerge de nosotros mismos cuando el conocimiento lo tenemos trabajado, cuando nos vemos que el conocimiento recibido da un resultado satisfactorio, y este resultado satisfactorio se convierte en sabiduría en el hombre, y eso no desaparece nunca más, eso siempre está presente. Este entrenamiento preparatorio, se nos dice, requiere años. La persona deseosa de convertirse, consagrarse, entregarse desinteresadamente al servicio de Dios, primer requisito, como hemos dicho anteriormente, es entrar en nuestro propio templo, el templo de la sabiduría. Hay una explicación sobre esto del templo de la sabiduría que está en la escalera de oro. Si vosotros os leéis la escalera de oro, veréis a dónde os conduce. La escalera de oro os conduce precisamente al templo de la sabiduría divina. Al final nos dice esto, al templo de la sabiduría divina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que intentar hacer primero? Pues aprender con toda seguridad y anhelar, educarnos, aprendiendo cuanto el mundo material y concreto puede enseñarnos. Hemos de cultivar la mente, hemos de entrenar la mente al estudio, hemos de sujetar la mente en aquello que estamos estudiando, porque si no lo hacemos, no aprendemos el contenido del conocimiento que se intenta transmitir al estudiante. Por lo tanto, ¿por qué los jóvenes aprenden tan rápidamente? Los jóvenes aprenden rápidamente porque tienen lo que se llama una mente esponja. La mente esponja, a donde le pones la esponja, absorbe rápidamente lo que hay húmedo. Absorbe toda la humedad que hay, la esponja. Nuestra esponja, nuestra mente, está tan saturada que ya no puede aspirar más porque está saturada. Y entonces el ocultismo nos dice, empieza a descargar la mente de cosas inútiles que no sirven para nada. Si no sirven para nada, ¿para qué los guardas en tu mente? ¿Para qué guardas los recuerdos? Si los recuerdos ya fue algo que se vivió del pasado, ¿por qué guardas los recuerdos? El pasado pasó, estás en el presente, y este presente te está preparando para entrar en el futuro. El pasado ya pasó, este es el pasado, aquí estaba, esa vida del recuerdo estaba aquí el pasado. Estás en el presente, ¿de qué te sirve el pasado? Te ha servido para entrar en el presente, estás en el presente. ¿Para qué recordar el pasado? Y dice el ocultismo, vivir y supervivir sobre etapas del pasado, y perdonad, pero así es, lo dice el ocultismo, es de espíritus ineptos, que no han madurado. Los recuerdos son esto, no sirven. Ya nos hemos convertido en aquello, nos dio el conocimiento y nos hemos convertido. ¿Para qué volver nuevamente hacia el pasado? Vayamos trabajando para ir hacia el futuro. Estamos en el presente, hay pasado, presente, futuro. Entonces estamos en el medio. ¿Para qué vamos a ir hacia atrás? ¿Por qué vamos a ir hacia el recuerdo? ¿Para darle satisfacción al cuerpo? por el recuerdo, pues hemos de ir hacia el futuro, construir nuestro propio futuro. Y cuando esto lo habremos construido, aún aprenderemos una cosa más difícil, que entonces nos dirá la enseñanza oculta que no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Y el estudiante ya dice, bueno, esto ya es demasiado. Entonces, ¿qué es lo que existe? Si no existe el pasado, ni el presente, ni el futuro, ¿qué es lo que existe? Lo eterno. Solamente existe lo eterno. Y vosotros lo podéis experimentar. Lo eterno lo podéis experimentar cuando vosotros queráis. Entre dos pensamientos estáis en lo eterno. Entre dos pensamientos. Por lo tanto, podéis parar la mente de manera que no esté constantemente hacia pensamientos uno tras otro. Parad la mente hacia el momento determinado y hay un pensamiento del pasado y un pensamiento que tiene que venir. Pararos en el centro. Si os paráis en el centro, estáis en lo eterno. Por lo tanto, hay que vivir de esta manera. Es un parpadeo. Quizás es un parpadeo el tiempo que estemos en este presente con una mente que ni recuerda, ni busca nada, ni espera nada. No recuerda ni espera nada, está en el ahora. Y entre dos pensamientos, entre estos dos pensamientos, estáis viviendo en lo eterno. A ver, ¿cómo os lo explico? Porque yo lo he pasado, y yo supongo que vosotros también, en algún momento de vuestra existencia, no recordáis, que no sabíais dónde estabais. ¿Sí o no? ¿No lo habéis pensado? Por allá me dicen que sí. En un momento determinado, oye, ¿dónde estaba yo? Pero, no estaba aquí, pero no estaba en ninguna otra parte tampoco. Estabais en lo eterno, estabais entre dos pensamientos. Y eso es estar en el eterno, en lo eterno. Por lo tanto, hay que intentar vivir estos momentos y sacarles el mayor provecho. Nunca se debe de buscar a los maestros de sabiduría. La mayor parte de los estudiantes, cuando se acercan también a la sociedad teosófica, se acercan también porque quieren pues codearse con maestros de sabiduría. Estar con ellos, aprender de ellos directamente. Esto es lo que ocurre muchísimas veces en las personas, pero poco a poco van aprendiendo que los maestros de sabiduría no entran en contacto con las personalidades, a menos que esta personalidad tenga ya el contacto directamente con su propia esencia, con la esencia del divino ser que mora en su interior. Por lo tanto, hasta no tener algo de positivo valor trabajado por él mismo para ofrecerles a estos maestros, a estos mahatmas, pues la utilidad está en gran medida determinada por la inteligencia que el propio individuo puede demostrar en momentos determinados. Así que primero hay que poner a disposición de esos maestros todo aquello que hemos logrado despertar, y si lo pones al servicio de los maestros, ellos podrán trabajar con este trabajo. Porque los maestros que dicen, vosotros creéis que tenéis necesidad de nosotros, y nosotros, los maestros dicen, tenemos mayor necesidad de vosotros. Porque los maestros de sabiduría, ellos necesitan en el plano físico discípulos para que lleven a cabo la obra que ellos ven que es necesaria en el mundo entero. Y si hay discípulos encarnados en el plano físico, para ellos es maravilloso que entiendan, comprendan y hagan aquello que internamente se les transmite. Porque un discípulo de sabiduría, un discípulo que está en el sendero y consciente de ello, puede hacer unos trabajos extraordinarios que no podemos llegar a imaginar. Y son simplemente discípulos. Nosotros, por el momento, somos aspirantes. Somos aspirantes al discipulado. Y digo aspirantes, ¿sabéis por qué? Porque si fuerais discípulos, no estaríais aquí. Si fuerais discípulos de la ciencia oculta, no estaríamos aquí. Estaríamos trabajando bajo las órdenes, no órdenes porque no ordenan, bajo las sugerencias de un maestro de sabiduría. Somos aspirantes al discipulado, porque hay el sendero del discipulado está, pero somos aspirantes a entrar en el sendero del discipulado. ¿Dónde está este sendero? En nuestro interior. El sendero está en nuestro interior. Porque ese sendero interior tiene dos direcciones en un principio. Una dirección es un sendero. El sendero es uno. Pero tiene un descenso y un ascenso. Es un sendero que tiene dos direcciones. Uno de ida, se dice, y uno de entrada. El Nivriti Marga y el Pavriti Marga. O sea, uno de salida y uno de entrada. Y ahora nosotros hemos hecho el de la salida. No solamente hemos hecho el de la salida, sino que estamos en la etapa de haber finalizado el camino de ida. Y ahora hemos de iniciar el camino de vuelta. Y el camino de vuelta está en nuestro interior. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hemos de intentar seguir estas enseñanzas con el fin de encontrar el camino, encontrar el sendero, hollar el sendero, y entonces nos convertiremos en auténticos discípulos de un maestro de sabiduría, y nosotros intentaremos por todos los medios y con gran alegría llevar a cabo las tantas cuantas sugerencias pueda el maestro transmitirnos. Porque el maestro divino no ordena. Él simplemente hace sugerencias. Mira, sería interesante que el mundo obtuviera esto o aquello, o despertara esto o aquello, y el discípulo es suficiente para él. Es suficiente haber entendido, sería necesario, sería importante que en el mundo se despertara este antídoto, surgiera esto o surgiera aquello, y entonces el discípulo, hasta que no lo logra, no para y trabaja. Siempre trabaja bajo puntos de vista que el maestro sugiere, que no ordena. También el candidato, el estudiante, debe de comprender la importancia de la continuidad. Es decir, cuando se empieza algo, no se deja, hay que terminarlo. Lo que se empieza debe de ser acabado, porque cuando se ha empezado es por una razón, y se debe de terminar, debe haber una continuidad en el trabajo hasta poder lograr con éxito llegar a terminarlo como es debido. La importancia de esta continuidad es indispensable, ya que la maldición de lo que llamamos el mundo moderno estriba pues en la incapacidad para concluir todas aquellas empresas por las que uno emprende. Emprendemos muchas cosas y no terminamos nunca nada. ¿De qué sirve emprender muchas cosas y no terminar nada? Absolutamente no sirve de nada, porque lo poco que hayamos podido aprender, si no lo terminamos, se pierde nuevamente. Todo aquello que se empieza debe de ser acabado. Y sobre todo cuando tratamos en ocultismo o en teosofía, todo lo que emprendemos debemos de terminarlo. Si no es en esta existencia, en la próxima, o en aquellas futuras existencias en las que podemos nosotros continuar esta labor. Porque lo que podéis estar seguros es que hoy estáis aquí y dentro de cientos de encarnaciones volveréis a estar trabajando en la misma línea, porque esto ya no se puede dejar. En cuando uno entra en este conocimiento, esto ya es para siempre, porque su capacidad va avanzando y va comprendiendo cada vez más, su conciencia se va elevando y no va a permitir caer, sino siempre ir hacia la vida, hacia la realidad una, y no dejarse caer por los sentidos, que los sentidos tienen un poder muy fuerte, porque se dice que incluso ciertos discípulos en momentos determinados han caído porque el deseo es muy fuerte, y a veces pues también caen, no siempre, por suerte, no siempre, cuando uno sabe exactamente qué es lo que es de la manera que él ha construido su nuevo carácter, entonces ya no cae, porque ya en el carácter construido ya no existe aquella reminiscencia que lo haría volver a hacer sentir o a escuchar lo que es los sentidos. Claro que la gente es joven, hay mucha gente joven y los sentidos tienen mucha fuerza. Yo no quiero decir que maten los sentidos. Lo que quiero decir con todo esto es que uno puede gozar en un momento determinado algo que los sentidos le hacen sentir, pero lo importante es no dejarse coger, no dejarse coger por los sentidos. Necesito experimentar un gozo en un momento determinado, pero no permitas que el gozo te lleve de nuevo a experimentar repetidas veces. A veces, es lo que yo digo muchas veces, me hablo a mí mismo y le digo al cuerpo físico, le digo, mira, pórtate bien porque tú crees que sabes lo que haces y tú no sabes lo que haces. Yo sí sé lo que tú haces y yo sé lo que tienes que hacer. Si tú me escuchas a mí, tu vida cambiará. Y de vez en cuando, si te portas bien, te daré un caramelo, queriendo decir, te dejaré hacer lo que tú quieres. Te dejaré hacer, no me hagas partícipe, yo te dejaré hacer lo que tú quieres. Por lo tanto, cuando yo lo dejo hacer lo que él quiere, no me está dominando, por lo tanto, no me estoy yo identificándome con el hecho del deseo. Porque después de todo, pues hay maestros de sabiduría que también están en familia, que están en familia, tienen la satisfacción de la propia familia, la satisfacción muy buena para ellos, quizás mejor que la que podemos tener nosotros, porque han despertado cosas que nosotros todavía están en un estado latente. El fracaso en lograr algo, también ocurre a veces, es el resultado de dispensar las energías mentales tratando de abarcar áreas demasiado grandes. O sea, poco a poco se llega muy lejos. Aquí es la carrera de la tortuga con la liebre, la poesía de la tortuga con la liebre. La liebre va muy rápida, la tortuga va poco a poco, y finalmente la tortuga gana la carrera, porque la liebre está tan consciente de su fortaleza, de su rapidez, que se entretiene en el camino. Pero la tortuga sabe lo que tiene que hacer, poco a poco, hasta que finalmente gana la carrera, porque ha sabido llevar la carrera conscientemente, y el otro pues se ha dejado llevar por todas aquellas cosas que le han motivado en el curso de la carrera. Así que el fracaso en lograr algo es el resultado de dispensar energías mentales tratando de abarcar demasiadas obras grandes y perderse en ellas. El hombre no debería de cultivar cualidad más esencial que su propio bienestar. Es su propio bienestar, y añadiría espiritual, su propio bienestar espiritual, que aquella determinar lo que él empieza, determinar todo aquello que él empieza. O sea que también esto es un trabajo muy interesante, y hay personas que empiezan algo y hasta que no lo terminan no paran, y es de admirar. Estas personas es de admirar. Yo conozco, por lo tanto, ves realmente que dices, bueno, habría que tener una cosa tras otra, tengo que terminar esto. Y hasta que no termine esto, no puedo hacer otra cosa. O sea, no hay que dispensar la mente en cientos de cosas, una sola cosa para cada momento. Fregar los platos. Quizás no es muy bonito fregar los platos, ¿sí? No, pero si se hace con ese solo pensamiento de fregar los platos, que queden bien limpios, el planchar, que la camisa quede perfectamente bien planchada, que el pantalón esté bien planchado. Si solamente la mente está en esto, está haciendo un trabajo de disciplina mental extraordinario con las cosas que hacemos cada día. No hay que hacer grandes cosas, un edificio, no, no hay que ser un arquitecto para tener una mente bien establecida y bien armonizada. Hay que tener la paciencia de empezar y terminar aquello que se empieza. Así que no es posible conquistar el éxito en el mundo material sin un desarrollo. Ya en el mundo material no se puede conquistar nada si no hay un desarrollo. Un desarrollo, yo diría, por lo menos razonable del poder de esa continuidad, de poder terminar las cosas, y es el poder de la continuidad. Y eso mismo vale para las cuestiones referentes de la teosofía o el ocultismo. Sirve lo mismo. Por lo tanto, podemos practicar esta disciplina tanto en el plano material como en el plan de estudio espiritual. Una persona que estudia varias corrientes filosóficas puede considerarse a sí mismo como un hombre, yo diría, de mente amplia, pero si no lleva en dichas corrientes hasta su culminación satisfactoria, es en realidad, dice la teosofía, una cabeza de chorrito. Hay que llevar las cosas a su culminación, cueste lo que cueste. Oye, pero es que no me gusta hacer esto, no me gusta. Bueno, si lo has empezado, tienes que terminarlo. Cuando lo terminas, se habrá acabado. O sea, hay que empezar. Y tampoco se trata si me gusta o no me gusta. Me toca hacer esto. A ver, he visto aquí un rato una película que se llama El Gran Silencio. Aquí, está aquí dentro. El Gran Silencio. Allí los monjes hacen todo. Hacen todo, tanto si les gusta como si no les gusta. Y todo lo hacen por amor a Dios. Cuando lo hacen por amor a Dios, ellos piensan en un Dios externo a sí mismo. Pero nosotros podemos hacerlo por amor a Dios, porque Dios está en nuestro interior. Si hacemos las cosas por amor a Dios, y las hacemos para que todos los demás se puedan beneficiar, estamos haciéndola por ese Dios que está en todos los demás. Por lo tanto, ahí todo en silencio, ahí el gran silencio, nada más trabajan satisfaciéndose en aquello que están haciendo, trabajos muy duros en el silencio, ahí en esta película. Bien, cada individuo, cada uno de los seres humanos que nace en el mundo físico, ya el hecho de nacer ya tiene obligaciones que, si no son asumidas por él, entonces deben de recaer sobre los demás. Por lo tanto, hay que empezar y terminar lo que se hace. Entre los hindúes, por ejemplo, la deuda del brahmin contrae con la raza que le dio nacimiento es muy profunda y muy sentida, y sigue precisamente todas aquellas normativas y normas que su propia raza le da a entender. Por ejemplo, el brahmin, cuando nace, recibe alimento y educación hasta los 21 años. El brahmin recibe alimento y educación hasta los 21 años. A los 21 años, él ha recibido todo cuanto es necesario para poder emprender su trabajo a partir del momento. Y tiene 7 años para poder ejercer su trabajo. Y a partir de este momento, entonces se casa y tiene niños. Y él tiene que devolver a la sociedad todo aquello que ha recibido. Tiene que alimentar a sus hijos, darles vestidos, educarlos, lo que le han hecho para él. Y al cabo de siete ciclos de 7 años, porque la vida funciona por ciclos de 7 años, al cabo de 7 por 7, 49. Al cabo de 7 ciclos, de 7 años, entonces él se retira, porque ya ha devuelto todo a través de sus hijos, todo aquello que le dieron, y entonces él se retira, y se retira pues fuera de la casa. Si está casado, se va con su mujer en una cabaña en el monte, y allí se dedica a establecer ese contacto con Dios. Él ha recibido, él ha devuelto, y a partir de los 49 años, entonces se retira a hacer sus reflexiones con Dios. Esto es una normativa que se realizaba en el pasado. No creo que se realice ahora, porque yo los he visto, los hindúes, por la India, de todas las edades allí, trabajando como locos. Se mueven de una manera extraordinaria. Pero antiguamente era así. Pienso que es la manera más justa de... recibes, devuelves y luego te retiras en meditación. Y este individuo que se retira, entonces la familia le llama el venerable, porque es el más anciano, y dicen que las familias no hacen nada sin consultar al anciano, que no es un anciano, es un hombre de 49 o 50 años, pues no hacen nada que el anciano no esté de acuerdo. Por eso le llaman el venerable. La razón principal de los problemas que constantemente nos abruman a todas las personas estriba en el hecho de que nosotros, de alguna manera, lo que hacemos es buscar o rehuir en todo momento los problemas. ¿Por qué? Porque no nos gustan los problemas. Siempre intentamos rehuir los problemas. Pero cuando el problema se presenta, amigos míos, hay que afrontarlo. No podemos decir, bueno, ahora hay el abogado, ahora la gente va al abogado, y el abogado les quita los dineros y el problema a veces tampoco se soluciona. Yo veo más de una cara sonriente, porque quiere decir que yo también, que hay problemas que ni los abogados los solucionan. Por lo tanto, el problema para solucionarlo, cuando no tiene solución, es olvidarse de él, completamente, olvidarse de él, porque si no estamos sujetos al problema, y el problema se nos come la vida. Por lo tanto, es olvidarnos del problema, porque no nos lo llevaremos, aunque tengamos la razón. Muchos dicen, la vida no es otra cosa que una dificultad tras otra. La vida no es otra cosa que una dificultad tras otra. Cuando en realidad se trata precisamente de la misma dificultad que se presenta una y otra vez, porque no se la domina ni se la ha transformado. Cuando nosotros nos viene una dificultad e intentamos rehuirla con el fin de que desaparezca, vuelve a presentarse en la próxima esquina. Porque esto que se nos está presentando, tenemos que cambiarlo, lo tenemos que transformar nosotros mismos. Hemos de vivirlo y transformarlo por nosotros mismos. Y cuando lo transformamos nosotros mismos, ya no aparece nunca más. Pero mientras hagamos lo que hace el torero, pasa el problema fuera, pero en la próxima esquina está ahí presente. Los aspectos kármicos no se pueden eludir, porque los problemas vienen de todos los aspectos kármicos de la vida. Por muy suaves que estos sean, se presentan, deben de ser cambiados. Han sido negativos, tienen que ser cambiados. ¿Cambiados en qué? En positivo. Porque es una energía que nosotros dirigimos, la mal dirigimos, y hemos de recuperarla, la misma energía, y dirigirla hacia la vida interior. El candidato entonces se obliga a enfrentar y también solucionar cada problema de su vida. Hay que intentar solucionar todas aquellas cosas que de alguna manera nos están provocando malestar. Por lo tanto, solucionar cada problema en nuestra existencia. De esta manera, lo que se hace es eliminar las confusiones y se logra mayor tiempo libre para el progreso ético y espiritual. Dejamos los problemas, cada vez tenemos menos problemas. Cuando vamos dejando las cosas, vamos dejando cosas, nos vamos liberando de ellas, pues nos vamos más libres, vamos más ligeros, ¿no? Cuando nos descargamos. Si un día subimos al tren con la maleta, que llevamos a cuestas la maleta, entramos en el tren y continuamos con la maleta encima, estamos con el problema. ¿No sería más justo que la maleta la descargáramos en el tren? La hemos llevado en el tren y la descargamos en el tren. Pues si la llevamos encima, entonces llevamos el problema encima de nosotros mismos y nos cansamos. Pues esto es lo mismo, llevamos el problema encima. Mientras no descansemos el problema, mientras no descarguemos el problema siempre lo llevaremos encima. El desarrollo, pues, ocultista, que es el trabajo de esta tarde, la preparación, el desarrollo ocultista es un proceso extremadamente lento. No se puede correr. Extremadamente lento. A menudo son imperceptibles los resultados del tiempo y también de la energía empleada. Es imperceptible. No podemos darnos cuenta de lo que se ha hecho o dejado de hacer. Esta es la razón por la que se nos dice, trabajad por las cosas de Dios y lo demás viene por añadidura. No esperéis nada. Si no esperáis nada, al cabo del tiempo os dais cuenta que algo ha cambiado en vuestra propia naturaleza. Esto, evidentemente, cuando uno no lo sabe, entonces vive descontento, le produce también, yo diría, desaliento, y el candidato, entonces, al ver que no hay cambios, abandona la lucha. Al ver que no hay cambios en su naturaleza humana, abandona la lucha, considerando que la tarea que tiene por delante es desesperante y que no va a lograr nada con ello. Pero si persiste, si hay la continuidad, si dice tarde o temprano algo surgirá, y va con esta mentalidad, con toda seguridad que habrá un cambio que en su día pues le dará una alegría el haber podido lograr esa nueva expresión que tiene la conciencia para ver las cosas en el mundo. También se nos dice que el desaliento es una de las tentaciones que los misterios ponen en el camino del candidato. Los misterios también te ponen en el camino ciertas trampas con el fin de hacerte caer en ellas. Por eso hay que utilizar el discernimiento, ver las causas que la vida está engendrando y en las que tú acabas de entrar en una de ellas en que o bien pasas o bien te quedas. Hay que saber cuál es la decisión que se va a tomar. Así que es por este medio, que el desaliento, que a través del desaliento se eliminan las mentes mediocres. A través de este desaliento que uno puede experimentar en un momento dado, pues se eliminan estas mentes mediocres. Porque la mente tiene que ser fuerte y saber a dónde va uno a través de lo que está realizando en este momento. Reconociendo la dificultad de conservar esa continuidad mental, porque la continuidad es realmente una faceta de la vida muy importante a tener siempre en cuenta, la continuidad. Y no solamente en este aspecto, porque sabéis que esa continuidad también llevada al punto de la conciencia, se nos dice la continuidad de conciencia, alcanzar un estado de continuidad de conciencia más allá de la mente. Los misterios existen o exigen esto de sus candidatos, pues solo quienes año tras año luchan persiguiendo un mismo fin, tanteando, yo diría, la oscuridad, pero con perfecta y recta fe, merecen estos individuos entrar en el templo, es decir, entrar en la morada de los inmortales. Entrar en esa morada de los inmortales y establecer ese contacto directo con ellos y formar ese núcleo de fraternidad universal en la que no hay ni distinción ni de sexo, ni de raza, ni color. Porque este primer objetivo de la sociedad teosófica solamente se produce cuando el individuo ha alcanzado la gloria de su propia visión interior, porque es cuando ve la misma visión del interior de los demás. Y esto es lo que se llama fraternidad universal. Nosotros podemos tener una fraternidad de hermano y hermana en el mundo físico y de amistad, pero una fraternidad universal en el que entren todos los individuos, altos, guapos, feos, con viruela o con lo que sea, no la tenemos. No. Pues no hay que mirar el físico, porque la fraternidad a la que se refiere no es la física. Es la fraternidad universal, la fraternidad espiritual, porque la fraternidad física desaparece en cada encarnación y lo que es la fraternidad espiritual, esa se mantiene vida tras vida. También hay el estudiante candidato que debe de conocer y también reconocer la importancia de las motivaciones. También debe de saberse motivar a sí mismo. Un análisis de las motivaciones generalmente revela que éstas son básicamente egoístas. No importa cuán altruistas parezcan ser. No importa lo altruistas que parezcan ser, si miramos profundamente, vemos que hay motivaciones también egoístas. Hay que intentar desprendernos de estas motivaciones egoístas, estrechamente muy, muy vinculadas y disimuladamente muy vinculadas, que nos hacen hacer la vista gorda, como si no lo viéramos. Pero si estamos comprometidos con el trabajo, veremos realmente que hay una pequeña sustancia de egoísmo que nos está motivando a poder realizar el trabajo en esta dirección. Y si podemos motivarlo más dentro del movimiento egoísta, lo haremos. Porque esto es lo que ocurre. Solamente aquellos quienes emprenden el estudio del ocultismo, emprender el estudio del ocultismo es algo más grande que lo que podemos nosotros pensar. Porque para ser un buen teósofo, se nos dice, hay que ser primero una buena persona. Y para ser un buen ocultista, hay que ser primero, o hay que ser antes, un buen teósofo. Por lo tanto, aquí, para ser un buen ocultista, tiene que tener unos móviles elevados y desinteresados que puedan aspirar al éxito de esta ciencia superior. Ya también se nos dice que en la época actual en la que nosotros estamos viviendo, en esta época actual, las personas tienen motivaciones ulteriores que le vienen de lejos, la mayoría de las cuales se centran en el engrandecimiento del no ser individual, equivocadamente considerado como el verdadero ser, o como el ser verdadero, como queráis. Si desea el estudiante el poder para ser reconocidos como poderosos, tener el poder para ser reconocidos como poderosos, aspiran a la sabiduría para que se los salude como sabios, para que me respeten, me saluden como sabio que yo soy. Se frecuenta con las personas importantes, con el fin de tener la esperanza de poder también brillar a través de ellos un poco con el reflejo de las glorias de aquellos a los que Él se acerca. Se busca la virtud para que los demás digan, allí va un hombre piadoso. Y la virtud tiene que practicarse sin que nadie se entere. Que la mano derecha no sepa lo que se hace, la mano izquierda, que hagamos las cosas por el amor, por el mismo amor de hacerlas y por la caridad que sentimos en un momento determinado. Así que resulta inconcebible para el hombre común que la grandeza no se luzca. Que la grandeza no se luzca. Y sin embargo, un análisis de los hombres y mujeres que han poseído grandeza, tanto en cuestiones espirituales como materiales, en la mayoría de los casos, revela a individuos humildes, retraídos, cuya grandeza jamás resulta ofensiva. Son gente tranquila que no se dan a conocer y que hacen el bien por el mismo bien y no necesitan en absoluto que les digan que aquello que ha hecho está muy bien hecho. También para los que estudian ocultismo esperando mejorar su condición natural, estudian ocultismo o teosofía esperando su condición material, fracasan totalmente. Si quiere a través del estudio de teosofía un engrandecimiento material, pues no lo van a obtener, es imposible, porque su dedicación a la vida espiritual no es una dedicación a hacer fortuna. Antes de que el poder pueda ser entregado sin peligro para el estudiante, el hombre debe sentirse absolutamente indiferente a dicho poder. Pues el perfecto desinterés es la consagración, es la perfecta consagración al servicio del ser único, universal. Y eso es algo que tiene que calar hondo en todo estudiante, en todo aspirante al ocultismo. Debe de calar hondo el perfecto desinterés y la perfecta consagración al servicio del ser único, universal. Así que quien emprende el estudio de las ciencias místicas que estamos tocando, debe de hacerlo en la creencia de que añadirá ciencias místicas y que añadirá también dignidad a su posición y deberá analizar por unos instantes la posición social, financiera y mundana de quienes en el pasado han sido considerados como exponentes del ocultismo y de la filosofía. Por ejemplo, los fundadores de la sociedad teosófica que tenían una fortuna extraordinaria, el marqués Montoliu, Francisco Montoliu y Tagores, él murió sin tener nada. Todo lo que tenía lo puso al servicio de las enseñanzas teosóficas, porque éstas iban directamente a la humanidad, directamente. El marqués Xifré, José Xifré, que tenía medio Barcelona suya, sus padres habían hecho fortuna en La Habana, su padre, y a su abuelo era masón, y él heredó toda la fortuna, porque su padre no murió muy viejo, joven, diría yo, y entonces heredó toda su fortuna. Toda su fortuna pasó a las enseñanzas teosóficas. Por lo tanto, estos individuos que tienen una gran fortuna, pero que sienten que esta fortuna no es suya, porque ellos son administradores de una fortuna que tiene que caer en bien de la totalidad. Son administradores. Es más difícil que un rico pase por el ojo de una aguja que un... No, ¿no? ¿Cómo es? Es más difícil que vaya al reino de los cielos que sí. No un camello atravese. Que un camello atravese con el ojo de una aguja. Bueno, son estas frases de Jesús que ya en aquella época, hace 2000 y pico de años, ya se decían y continuamos estando exactamente igual como estábamos antes. Porque están sucediendo exactamente las mismas cosas. Por lo tanto, un rico tiene que ser un administrador de la fortuna para el bien de la totalidad. Tiene una fábrica, da trabajo a cientos de personas, ese trabajo, estos beneficios redundan para que pueda la fábrica tener más gente trabajando, y, o sea, hay una repartición, y esto es, dice la enseñanza oculta, tiene que ser un administrador de la fortuna, no un propietario, porque esa fortuna va a quedar en el mundo, no se la va a llevar, entonces tiene que ser el rico tiene que ser un administrador de la fortuna con el fin de poder llegar a todos aquellos que se acerquen a él. Un favor que se le pide, un crédito que se le da, etc. Todas estas cosas que el rico puede hacer en beneficio de la totalidad. Y no se trata de que la pierda. La responsabilidad. Tiene la responsabilidad de repartir estos bienes, dar trabajo a la gente, que la gente coma, tenga su casa, tenga su coche, tenga todo aquello que necesita y que él pueda continuar también dándolo a otros individuos, por lo tanto, como un administrador. Hay casos del pasado que aún se conocen porque aún se ponen y se escriben sus libros. Hay, por ejemplo, Cagliostro, murió languideciendo durante largos años en prisión. También hay el ave Villars, a quien mataron por haber escrito la historia de los gnomos. El empleo del ocultismo para el logro de fines personales constituye la magia negra. Utilizar el conocimiento para logros de tipo personal y egoísta, esto constituye lo que se llama la magia negra. Es por este motivo que se le pregunta al aspirante, ¿qué motivos te incitan a emprender el estudio de esas ciencias? ¿Es su máximo deseo ponerse al servicio desinteresadamente de la humanidad? Esto es lo que se le pregunta. A mí me dijeron, ya sabe usted que la teosofía es una cosa muy seria. A mí me preguntaron esto. Cuando yo entré en contacto con la teosofía, me dijeron, ya sabe usted que la teosofía es una cosa muy seria, y yo le contesté, en ello me va mi vida, ya vamos bien. O sea, es lo principal para el hombre, para el ser divino en nuestro interior, lo más importante es esta enseñanza, porque esta enseñanza despierta la eternidad en ti mismo. Comprendes que la vida del cuerpo físico es efímera, porque tiene que desaparecer, y aquello que desaparece no deja de ser nada más ni nada menos que un espectáculo, yo diría, un fenómeno de la naturaleza, porque nace y muere, aparece y desaparece, y todo aquello que aparece y desaparece es un aspecto fenoménico de la naturaleza. Hasta incluso se nos dice que nuestro cuerpo físico no deja de ser también un aspecto fenoménico de la naturaleza. Pero gracias a esa asociación que existe de la vida a través de los distintos reinos de la naturaleza, se nos dice que en el reino humano, el ser humano, es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida divina, a la vida espiritual, la forma más perfecta. Porque además tenemos el poder de dirigir nuestras propias energías, tenemos el poder de alcanzar nuestro propio destino. Nuestro destino no está marcado, nuestro destino nos lo fabricamos nosotros mismos. También hay quien dice que justosamente moriría por la verdad. La verdad nos hará libres, dice la enseñanza. Y también dicen otros que morirían por la verdad, a lo que el instructor, él contesta muy conscientemente, y le dice al estudiante, ¿viviría usted por la verdad? Es más interesante vivir por la verdad que morir por la verdad. Yo me equivoqué, decía, mire, yo me va la vida. Yo tendría que haber contestado de otra manera. La vida para mí es vivirla, vivir la teosofía. Bueno, pero yo en aquel momento pues tampoco estaba muy claro, no lo tenía todo muy claro. Entonces, dice la enseñanza que es más importante vivir para la teosofía. Viviría o vivir para la verdad. También la vida está rodeada de problemas, preocupaciones, con un año tras otro, de problemas, de desilusiones, incluso se llega a la suprema prueba del desinterés. Hay a veces, pues, caemos en una etapa de desinterés por las cosas. No me atrae, esto ya no me interesa, vivo tristón porque nada me interesa, ¿verdad? Nada me interesa. Bueno, nada interesa es porque aún no ha buscado la verdad, aún no se ha interesado por buscar la verdad. Busca la verdad en todas aquellas cosas que aparecen en tu vida y entonces sí que vas a encontrar el aliciente por buscar y encontrar y vivir esa verdad. La vida está pues rodeada de problemas, como hemos dicho, y hasta que el discípulo no haya alcanzado precisamente ese estado, no está preparado para abandonar este, yo diría, ancho camino por el que marcha el mundo y emprender el sendero espinoso, difícil, arduo, que conduce a la inmortalidad consciente. Ese atajo, dejar de dar vueltas y vueltas y vueltas e ir directamente a la cima del progreso del ser humano y desde esta cima poder contemplar pues todo el universo. Al parecer los maestros dicen que ellos ponen años, muchos años, en poner a prueba el corazón de los candidatos. Porque el corazón de los candidatos tiene que ser puesto a prueba. Quienes comienzan el desarrollo espiritual, ellos encuentran ciertas dificultades de todo tipo que les van saliendo al paso, una tras otra. Oye, desde que he entrado en esta enseñanza, oye, no paro de tener problemas. Porque es el momento en que la vida te está presentando lo que yo digo, la papeleta al cobro. Tienes que pagar las deudas contraídas con la madre naturaleza. Tal como estabas antes no podías, pero ahora puedes. Ahora te das cuenta que hay cosas que deben de ser cambiadas. Y esto lo agobia, pero tiene que hacerse fuerte. Porque, ¿sabéis qué nos dice? Lo que nos decían los instructores, lo que dicen los instructores a los nuevos miembros, hay que hacerse fuertes, hay que ser insensible e inmutable ante el halago y el apego, el vituperio, el insulto, o la molestia, o la bofetada. Hay que hacerse insensible e inmutable. Guarda silencio. No devuelvas con palabras ni con golpes lo que te hayan hecho. Esto es lo que decían, insensible e inmutable. Bueno, y también te decían, pero jamás indiferente al servicio que tú puedes prestar al mundo. Insensible e inmutable, pero jamás indiferente al servicio que tú puedes prestar al mundo. Quienes comienzan el desarrollo espiritual encuentran dificultades de todo tipo saliéndoles al paso. La propia familia a veces no lo entienden, no lo comprenden, no saben que hay una persona en su familia que está pensando, piensa diferente porque está pensando internamente y no externamente. Y cuando se piensa internamente las cosas se ven completamente diferentes. Porque el pensar internamente o pensar externamente es como el día y la noche. Por lo tanto, quien piensa internamente está pensando en el día, y el que piensa externamente está pensando en la noche, no se entera de lo que es la vida misma. La vida trae consigo la posibilidad de ver las cosas claras, de encontrar la verdad en todas las cosas manifestadas, porque hay verdad en todas las cosas. Y este es el porqué tenemos esta herramienta que se llama discernir, lo real de lo irreal. El discernimiento es discernir lo real de lo irreal. Pero si lo real está aquí y nosotros nos vamos fuera, Madame Blavatsky tiene razón. La mente es la destructora de lo real. En vez de hacerte mirar hacia adentro, la mente te lleva a la calle, te lleva fuera. Y tú te distraes. Te vas al cine, te vas aquí, te vas allá, las vacaciones, la moda, el vestido. Todas estas cosas son unas ilusiones que te están distrayendo de la realidad. Porque la realidad está presente en tu corazón. Búscate a ti mismo dentro de ti. No se trata de ir desnudo, porque tampoco se puede ir desnudo. Se puede ir simplemente vestido con humildad, pero limpio, sin llamar la atención. No es necesario ir a por aquella última camisa que vas a pagar no sé cuánto de lo que pueda valer, cuando puedes tener una 10 veces más barata. Pero no, dice, es que esta está de moda, entonces págala. ¿Está de moda los zapatos? Muy bien, págalos. Entonces uno tiene que buscar aquellas cosas que se ajustan más a su mentalidad de vida, ya que es un estudiante de teosofía, tiene que moderar todos los gustos, porque todos los gustos, ¿sabéis qué es lo que traen? Todos los gustos traen disgustos. Todos los gustos traen disgustos. Miréis por donde lo miréis. Reflexionad en ellos. Todo aquello que os produce satisfacción traerá insatisfacción. Todo deseo agradable os traerá aspectos desagradables con el tiempo. No quiero decir que esto sea malo, porque podéis pensar, entonces mis deseos, todo esto es malo. No, no es malo. Si aún sentís el deseo, estáis aprendiendo del deseo. Estáis aprendiendo del deseo, de que el deseo es dolor y sufrimiento. Porque a la larga, el deseo, la pasión, todo esto, a la larga, trae dolor y sufrimiento. Quien se deja llevar por ello, trae dolor y sufrimiento. Y si hay alguien que tiene que pasar por estas circunstancias todavía, bueno, pues dentro de una o dos o tres vidas, se dará cuenta que esta forma de actuar no es interesante, porque la hace sufrir y le da dolor. Entonces prescinde de vivir de esta manera, ¿eh? Como el niño que pone el dedo en la corriente y cuando le da la sacudida no volverá a poner. Ha aprendido que si pone los dedos dentro de un enchufe le da una corriente y no lo vuelve a poner. Bueno, pero un ejemplo, los padres entonces son más listos y ponen unos aparatitos para que el niño no ponga los dedos. Pero aquel que recibe la bofetada, pues ya no la vuelve a recibir, porque ya sabe que si lo hace, la va a recibir. Así que quienes comienzan el desarrollo espiritual encuentran dificultades de todo tipo que le salen al paso. Se quiebra incluso el sentido mismo de la existencia humana. Las tentaciones de todo orden, de todas clases, influyen en el aspirante. Tentaciones, influencias, tentaciones también. Es el aspirante, y solo cuando él se da cuenta y sale triunfante de tales pruebas es cuando realmente es valable, es utilizable para el gran plan del progreso humano. Cuando él se da cuenta y deja de hacerlo, entonces es una herramienta eficaz para el progreso humano. Y no solamente para el progreso humano a través suyo, sino que a través de él, pues entidades más elevadas lo pueden utilizar sin que el propio individuo lo sepa. A veces somos utilizados por energías superiores a nosotros o entidades superiores a nosotros y no nos enteramos. Utilizados en el buen sentido de la palabra, bien utilizados para el bien común. También existe que para que los hombres los hombres otorguen el poder de liberar su lengua, el corazón tiene que estar purificado. Dice la voz del silencio, antes que el discípulo pueda erguirse en presencia del maestro, tiene que haberse purificado los pies en la sangre del corazón. Hemos de habernos transformado completamente. Antes que el discípulo pueda hablar en presencia de los maestros, tiene que haber perdido el poder de herir. ¿Veis? Y antes que el discípulo pueda escuchar la voz del silencio, tiene que haber dejado de oír el susurro argentino de aquella, como le llaman, oruga. El sonido argentino de la oruga. Hay aspectos de la naturaleza espiritual que tienen que estar siempre presentes en nosotros para darnos cuenta que podemos vencer y podemos salir airosos de esta prueba, salir de lo que es el contexto humano para entrar directamente en conciencia abierta en el contexto de un núcleo espiritual de los planos internos o divinos. Durante estos periodos de trabajo, entonces parece ser que la mente y el corazón se depuran de aquellas cosas que si pudieran expresarse, podrían ejercer el mal. Si se pudieran expresar, lo que harían es mal en vez de bien. Y veo que estoy mirando el reloj, pero estoy terminando, la quiero terminar, aunque nos hemos pasado de tiempo. Cuando se pone en manos del flamante iniciado, el recién iniciado a los misterios mayores, las fuerzas de la naturaleza, su corazón, su mente y también su alma deben aceptar estos dones con piadosa humildad, no diciendo, sí que estoy por encima de los demás, sino con piadosa humildad, sin ninguna referencia a su yo personal, y deben emplearlos para hacer el mayor bien y también la mayor cantidad de personas. Y para terminar, el ocultismo es, en primer lugar, una filosofía ética, en segundo lugar, una ciencia práctica. A medida que el candidato obedece las leyes que le son impuestas por los misterios, y a medida que se aplica al desempeño y también a los nuevos deberes que asume, que él mismo asume, gradual y consecuentemente desarrolla las diferentes partes de su propio ser. Sus facultades se sensibilizan tanto que en cada tramo de su propio desarrollo puede ver aquello que le resulta esencial y percibe lo que es necesario o lo que él necesita percibir. Percibir, y yo diría, la gracia del Dios interno, la gracia de su propio yo divino. Bueno, pues nada más.